¿Qué tal, Norma? Buen día. Vos, no salgo con vos porque no me llamaste, porque vos sabés que si me llamás yo siempre estoy a tu disposición. Sí, es cierto, pero viste que en los momentos muy importantes, ahí estás. Que eso es lo que importa. Muy bien. En estos momentos súper importantes, ¿eh? Como buen profesional que sos. Está todo muy loco allí, ¿verdad? En Brasil. No, no está muy loco. Loco no. Es el resultado porque las encuestadoras daban cualquier cosa. Ajá. Y no se cumplió nada de lo que sugerían que podía ocurrir. Sí. Específicamente con los votos que le asignaban a Bolsonaro entre 31 y 36 y no tuvo nada que ver, ¿no? Bolsonaro consiguió el 43%, se metió en la segunda vuelta cuando las encuestadoras daban que Lula ganaba en primera. Sí. Y bueno, ahora final abierto, porque 5 claro. Millones de votos, que es lo que Lula consiguió por arriba de Bolsonaro, considerando que tiene 9 millones de votos de personas que votaron en otras opciones, 6 millones de votos que tuvieron voto blanco nulo y 30 millones de personas que no votaron. Sí. Claro, una barbaridad, pero ahora digo, el 30 va nuevamente a las urnas. ¿Y es cierto que el primero ya tendrían que hacerse cargo, como decían? No puede ser. No, el primero de enero asume. El primero de enero asume el nuevo gobierno. Claro, correcto. No podía ser el primero de noviembre. Era una locura. ¿Cómo? No. Si está Bolsonaro, obviamente sigue, ¿no es cierto? Sigue Bolsonaro con una composición del Congreso también a partir del primero de enero. Bastante particular, porque no obstante Bolsonaro consiguió una excelente elección, sus representados y sus candidatos consiguieron una elección mejor todavía. Consiguieron, por ejemplo, todos los exministros fueron elegidos y obtuvo una diferencia muy grande en la composición del Senado, donde de 27 senadores que se reelegían, 13 los consiguió Bolsonaro. Y sobre 513 diputados que disputaban elección, 99 son de Bolsonaro. O sea, consiguió 66 diputados más de lo que tenía desde la elección del 2018. Ah, bueno. Digamos, ¿están dadas las condiciones como para que Bolsonaro siga en la presidencia? Desde el punto de vista económico, sí. Hay que ver si consigue transformar su discurso más empático con las mujeres y con los jóvenes. Ah, es un sector del electorado que no lo quiere a Bolsonaro. Ajá. Pero de cualquier manera, esta composición del Congreso le da mucha tranquilidad al mercado y a la sociedad, porque le coloca muchos límites al propio Lula y a la Corte Suprema, que ha sido muy amigable a Lula y muy contraria a Bolsonaro. Ajá. Bueno, hay que esperar entonces a ver qué pasa. Ya se hizo todo el recuento. Ya sabemos todo. Si es que es muy rápido. Claro, sí. Por lo visto, sí, hacen las cosas rápido y supongo que bien también, ¿no es cierto? Gustavo, ¿qué tal? Ricardo te saluda. ¿Cómo andás? Muy buen día, Ricardo. ¿Cómo te va? Gustavo, yo te quería hacer los otros dos partidos, las dos listas que sacaron muy pocos. Un 5% y un 3%. ¿Pueden definir esa... esta segunda vuelta a favor de uno o de otro? Sí, claro, porque son 9 millones de votos. Y no hay una asignación de empuje automático. O sea, los candidatos Ciro Gómez y Simone Tebet dirían vota uno, vota el otro. No, los electores quedan libres para votar. De hecho, gran parte de los electores que las encuestadoras le asignaban a Ciro Gómez fueron a Bolsonaro, algo raro, porque son votos de centro-izquierda y votaron a la derecha. Ajá. Son cosas que las encuestadoras tendrán que explicar. Claro. Tienen la vaca atada, Norma y Ricardo, porque le han pegado mal en todo, pero la seguirán contratando. Siempre pasa eso. Claro, y sí, seguro. Yo lo decía, hoy a la mañana, que si hay un partido de derecha de estos minoritarios, se van a tirar a Bolsonaro, cosa que los de izquierda... No sé si todos se van a tirar a Lula, y vos lo estás confirmando ahora, que ya en la elección principal ya algunos se abrieron de centro-izquierda y votaron por Bolsonaro. Es que en general no se votan acá propuestas tan rígidas, se vota el candidato. ¿Qué es lo que propone cada candidato? Y debemos recordar que Lula propone regular civilizadamente las redes sociales, internet y la prensa. Ese es el último punto de la campaña presidencial y eso asusta a mucha gente. Claro. No obstante que Lula tiene un discurso muy amable y la verdad que da un poquitito de miedo que alguien quiera meterse para decir, y lo van a escuchar muy parecido a Argentina, para disminuir los mensajes de odio. Sí, ponele, claro. Sí. Y bueno, hay que ver, estaremos hablando en un tiempito, Gustavo, y cuando tengas alguna cuando novedad, quieras. Por favor, whatsappiame, así nos ponemos en comunicación. Dale. Que vos estás trabajando mucho allí. Gracias, Gus, te mando un abrazo enorme. Saludos a la mamá. Gracias, para ustedes también. Muchas gracias, saludos. Gracias.